Córdoba no baja. De eso vamos a hablar. ¿Qué es Córdoba no baja? ¿De qué se trata? Para conocer esto, la tenemos en línea telefónica a Anabela Antonelli, que es parte de esta campaña denominada Córdoba no baja. ¿Cómo te va, Anabela? Muy buenos días. Buenos días a todas. Bueno, Anabela, ¿qué es Córdoba no baja? Bueno, Córdoba no baja intenta ser un freno que denuncia una política que se está impulsando desde el Ejecutivo Nacional con el fin de construir o de seguir construyendo y estableciendo un chivo expiatorio para uno de los problemas que más preocupan, ¿no? Bastante fogoneado por los medios de comunicación también, que bastante preocupa a los vecinos y las vecinas, que tiene que ver con la seguridad e inseguridad, ¿no? Como esta cosa de la delincuencia tan fogoneada. El Ejecutivo Nacional presentó un proyecto a diputados para que comience a tratarse la ley de baja de imputabilidad. Y bueno, nosotros con la campaña Córdoba no baja lo que intentamos hacer es construir una voz colectiva desde Córdoba, convidándola a todas las personas, a todas las instituciones, organizaciones, partidos, a todos quienes lo quieran llevar como bandera, con el fin de cuidar a los pibes, a las pibas, y de construir una voz colectiva que se escuche, de que nosotras sí los vamos a cuidar y que creemos que es una política absolutamente nefasta y mentirosa. ¿En qué consiste esta campaña? Por ahora hemos visto que ha habido mucho movimiento en las redes sociales, por ejemplo, pero más allá de las redes, ¿qué otras maniobras llevan a cabo en esta campaña? Bien, la campaña es bien amplia y la idea justamente es que se pueda usar, que cada una pueda usarla como mejor le venga, que le sirva para su trabajo, para su militancia, para su proceso. Entonces, lo que hemos hecho es construir una carpeta con materiales radiofónicos, materiales gráficos, van a salir algunos audiovisuales, construir algunas gráficas para redes, marcos, perfiles y ilustraciones. Y además se está elaborando una cartilla que se puede utilizar si se quiere realizar talleres para poder ser críticos ante esta ley que se está impulsando. En principio comenzamos difundiéndola por las redes y a través de los medios compañeros, comunitarios, populares, y buscando adhesiones en distintas instituciones o en distintos espacios que tengan visibilidad. La intención es que pueda llegar hacia todos lados y que en realidad se construya un freno, ¿no? Como tiene que ver con una bandera política específica, sino que sea algo que pueda utilizarse de la manera que mejor sirva, en todas las áreas, en todos los lugares, digamos. Entonces eso es como una propuesta bien abierta, que cada uno puede utilizar a su antojo, ¿no? La idea por ahí surge un poco de otras campañas que se han hecho en otros momentos o en otros lugares, y creemos que puede ser bien potente si se le da la visibilidad y se masifica. Esta campaña contra la reducción de la edad de imputabilidad a 15 años que propone el gobierno nacional, pero en este caso realizada en Córdoba, ¿hay como una lectura más local de lo que le compete a Córdoba? ¿Córdoba ven que tiene alguna particularidad en lo que respecta a la situación de los jóvenes? Sí, en Córdoba tenemos unas políticas represivas bien agudas, ¿no? Venimos como sufriendo hace muchísimos años el fusilamiento y la persecución de los pibes y las pibas en los sectores populares de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Las políticas acá en Córdoba se han implementado de una manera feroz contra los niños y las niñas, las adolescentes. Sin embargo, a partir del macrismo sabemos que, como nos dijeron los compañeros y compañeras de Correpi el viernes pasado, cuando fue la presentación del informe del 2018, el macrismo batió todo récord, ¿no? Entonces, a nivel nacional, ya se sufre una política represiva bien aguda. El aparato de Estado asesina a una persona cada 21 horas. Ese fue el relevamiento, una cifra récord. Y acá en Córdoba hay una persecución muy específica con los pibes y las pibas desde hace muchísimos años. y muchas organizaciones y muchos espacios que han hecho y que siguen haciendo muchas acciones para frenar esa violencia policial. Que sea Córdoba no baja, en realidad tiene que ver con que quienes la impulsamos y la pensamos estamos emplazadas aquí y creemos e invitamos a organizaciones, a espacios de otras provincias a que la hagan suya y que haya una no baja por provincia, ¿no? Lo local tuvo que ver sobre todo con eso, con lo específico, pero también con el emplazamiento nuestro aquí. Pero eso, siendo una política nacional, por supuesto que invitamos, y otras provincias están haciendo otras acciones, ¿no? Invitamos a que sea una voz en todo el territorio nacional. En caso de que el gobierno nacional avance con este proyecto de bajar a 15 años la edad de imputabilidad, ¿hay algo pautado, alguna actividad o algo pronóstico de lo que se puede hacer desde Córdoba para que se evite? Nosotros acá en Córdoba tenemos desde hace más de una década el agrupamiento a partir de la Marcha de la Gorra, ¿no? Que es todo un hito nacional y que se ha replicado en otras ciudades, en otros pueblos. Y sabemos que ese es un espacio potente de acción. También están las madres, la coordinadora de madres de pibes asesinados por la policía, por gatillo fácil, que también proponen todo el tiempo acciones, y en los territorios, las organizaciones, estamos dando batalla siempre en relación a las medidas de las políticas de seguridad, le dicen ellos, ¿no? Que para nosotros son tremendamente inseguras. Entonces, a diario estamos dando esa batalla. En caso de que esto avance, que seguramente va a avanzar, lo que tenemos previsto es eso, es desplegar toda nuestra creatividad con todos esos sectores que vienen organizándose hace muchísimo tiempo y poder generar, ojalá, a través de la campaña, una visibilización mayor a la problemática para que sean muchísimos más sectores los que se sumen a alguna acción o algo que podamos hacer. Eso va a depender también de la fuerza que tengamos. Creemos que acá tenemos una responsabilidad súper grande, ¿no? Es cuidar a los pibes y a las pibas. Estamos en un contexto en el que obligan a las niñas a ser madres, a parir, y nos bajan la edad de imputabilidad en un país en el que los chicos y las chicas no tienen un plato de comida garantizado por día, donde las escuelas se caen a pedazos, donde la educación sirve solamente para reproducir las injusticias sociales, donde no tienen un sistema de salud que realmente esté velando por su protección. Si hay balas y cárcel, lo que creemos que hay que hacer con esta campaña es tratar de eso, ¿no? Como de generar una crítica mucho más amplia que de la que venimos sosteniendo, que tal vez intentar abrir esa crítica hacia más sectores, ¿no? No encapsular en determinados ámbitos, sino tratar de que sea bien amplia. Por eso la idea, de hecho, de la gráfica, de cómo está planteada, de la forma de denunciar y demás, tiene que ver justamente con que sea bien amplia y que la mayor cantidad de sectores pueda plegarse, pueda replicarlo, pueda criticarlo. Y a partir de eso me parece que cuánto con esto y con miles de acciones que se están haciendo, ¿no? Esto no nace de un repollo, nace también de un montón de acciones que han venido haciendo muchísimas personas o sectores de parte de lo que nombré. Y ahí vamos a ver cómo se dibuja el escenario, ¿no? Muy bien, Anabela, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Lean. Invitamos a todas las que están escuchando a entrar a la página de Facebook, Córdoba No Baja, página de Instagram, ahí están linkeados los contenidos, pueden comunicarse con nosotros si quieren ser parte de la campaña. Si hay alguna idea y necesitan ayuda para realizarla, si hay acciones que se quieren hacer en relación a esto, eso, abierto el espacio para todo tipo de propuestas. Mucha creatividad hay que ponerle. Muy bien, hasta luego. Anabela Antonelli, integrante de la campaña Córdoba No Baja, así que reiteramos, pueden acceder a todas las redes sociales de esta campaña Córdoba No Baja, que es Córdoba No Baja contra la edad de la baja de la edad de imputabilidad, una propuesta del gobierno nacional, pero una resistencia que se está llevándose a cabo en Córdoba.